Los en el siguiente programa no necesariamente representan la posición que tiene el Estado palestino. La producción y difusión de este espacio tienen el único objetivo de estimular el debate y analizar los acontecimientos que se presentan en Palestina bajo ocupación. Eternamente Palestina. Construyendo puentes por una Palestina libre y soberana. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del podcast Eternamente Palestina. Quien les habla, Mariano Ali, coordinador de cultura de la Embajada del Estado de Palestina en la República Argentina, integrante del Centro de Estudios Mahmoud Darwish. Para nosotros es un placer conversar con los compañeros y compañeras de Judíes por Palestina. Ellos se encuentran activos desde Argentina y vamos a hablar un poco sobre su visión de lo que está padeciendo el pueblo palestino. En este momento ganaron mucha notoriedad este colectivo de activistas por los derechos humanos del pueblo palestino después de los sucesos del 7 de octubre. Acciones no solamente en internet, han aparecido en distintos medios de comunicación masivos como la televisión, la radio y principalmente acciones de calle para visibilizar las violaciones de derechos humanos que se cometen contra el pueblo palestino. Hoy vamos a hablar con Luciana Artelay, ella es profesora de historia y está también con nosotros Federico Klein, es activista de derechos humanos. Ha vivido Federico Klein en Israel, conoce muy bien lo que padece el pueblo palestino y vamos a conversar con ellos, dialogar con ellos sobre por qué comprometerse con los derechos humanos del pueblo palestino, ese gesto heroico que están impulsando ellos y los demás integrantes de este colectivo en Argentina, por el chantaje, las presiones que ejerce el poder internacional, especialmente el Estado de Israel, contra todos aquellos integrantes de la comunidad judía que deciden enarbolar los derechos universales, ¿no? Evitar el doble rasero, el chantaje que se establece de que defender la causa palestina es ser antisemita. Gracias, Luciana. Gracias, Federico, por atender nuestra invitación. Y, Luciana, ¿por qué defender la causa palestina? ¿Por qué defender los derechos humanos del pueblo palestino? Bueno, en primer lugar, creo que esto decimos siempre nosotros, no es que en particular defendemos en este momento la causa palestina porque es el lugar o uno de los lugares en el mundo en el cual se están pisoteando completamente los derechos humanos y la humanidad de un pueblo. Se está queriendo hacer prácticamente desaparecer un pueblo, es una limpieza étnica que uno quizá pensaría que son cosas del pasado, cosas del siglo XX, las limpiezas étnicas, y estamos presenciando en vivo y en directo un intento de limpieza étnica de un pueblo entero. En ese punto nosotros creo que defendemos la causa palestina como defenderíamos otras causas similares, como defensores de la humanidad y en contra, obviamente, de cualquier tipo de limpieza étnica y de opresión de un pueblo contra otro. Particularmente nosotros, al ser miembros de la comunidad judía, bueno, nuestra voz, yo siempre digo, lamentablemente, tiene como un mayor peso en este punto, porque quien está llevando a cabo esta opresión y este intento de limpieza étnica contra el pueblo palestino es el Estado de Israel. Y el Estado de Israel es un Estado-nación, como otros, pero tiene la característica de que, bueno, es el Estado, supuestamente, desde su punto de vista, de todos los judíos del mundo, el Estado del pueblo judío, el único Estado judío del mundo, y que lo que están haciendo lo hacen en nombre del pueblo judío. Entonces digo, lamentablemente nuestra voz en este punto tiene como mayor peso porque nosotros somos miembros de la comunidad judía argentina, pero también hay miembros de la comunidad judía en un montón de lugares. Creo que quizá los más famosos son los de Estados Unidos, que son la segunda comunidad judía más grande del mundo. Nosotros creo que somos la tercera o la cuarta. De que nosotros levantamos la voz para decir que no en nuestro nombre. Es decir, esto que está haciendo el Estado de Israel lo está haciendo como Estado-nación, lo está haciendo como un Estado colonizador, lo está haciendo como un Estado que actúa en nombre del imperialismo hoy yanqui, en el pasado británico, con los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Pero nosotros queremos decir que esto no es, o sea, que esto no pueden hacerlo en nombre del judaísmo. Y por eso digo, lamentablemente, en este punto nuestra voz parece tener más valor por lo que vos introdujiste recién, que es la cuestión de antisionismo versus antisemitismo. Como Israel plantea que todo lo que hace lo hace como judío, entonces cualquier cosa que se les critique se está criticando al judaísmo y no al Estado sionista de Israel, a este Estado colonial, se plantea entonces que cualquier cosa que uno critique es antisemita. Entonces para nosotros es muy importante también dejar en claro que una cosa es el antisionismo y otra cosa es el antisemitismo. Y muy rápidamente explicado, el sionismo es una ideología política dentro del judaísmo que tiene más o menos 150 años. Europea. Sí. Bueno, hoy es mundial, digamos, pero bueno, sí, surge en Europa, bueno, donde estaba la mayoría de los judíos, en realidad también. Y el judaísmo es una religión que tiene, como charlábamos ayer, depende de donde uno lo cuente, 1500, 2000, 2500 años. Y que bueno, obviamente es una religión, pero es un poco más amplio. Para muchos es un poco más amplio que una religión. Tiene, qué sé yo, cuestiones culturales, étnicas, lingüísticas, que muchas incluso que han sido rechazadas por Israel, como por ejemplo el idioma yiddish, que era el idioma del que hablaban la mayoría de los judíos de Europa y el idioma que la diáspora judía se llevó por todo el mundo. Mi abuelo siempre decía, el idioma internacional es el yiddish, no es el inglés, me decía. Yo me reía, nos peleábamos, él lo decía medio en joda, medio en serio lo decía. Escúchame, vos a cualquier lugar del mundo que vas podés encontrar a alguien que hable yiddish. Bueno, hoy ese idioma no es el idioma oficial de Israel. Israel ha elegido el hebreo en parte para justificar la ocupación de la tierra palestina y darle como una épica y una justificación más antigua a esto. Pero bueno, digo, el judaísmo es principalmente una religión, tiene algunas cosas más amplias, como decía antes, lo cultural, lo étnico, etcétera. Y igualar antisionismo y antijudaísmo o antisemitismo es una maniobra política que lleva adelante Israel para acallar cualquier crítica a que hacemos judíos y no judías y no judíes del mundo, pero que bueno, que en este punto quienes somos judíos o venimos de la comunidad judía, nuestros antepasados son judíes, tenemos, repito, lamentablemente, como una voz con mayor autoridad, porque decimos, bueno, no somos todos, no en nuestro nombre, esto que estás haciendo no lo estás haciendo en nombre del judaísmo, lo estás haciendo en nombre de colonizar la tierra palestina. Conversamos con los compañeros y compañeras de Judíos por Palestina. Ahora vamos a hablar con Federico. Federico es argentino, ustedes son argentinos, pero Federico fue a Israel. ¿Por qué ir a Israel? ¿Cuánto tiempo viviste? ¿Y qué viste en Israel con respecto a la realidad palestina, Federico? Bueno, muchas gracias. Primero que nada, estuve un año en total. A ver, yo acá en Argentina me crié en una familia, tuve educación sionista, fui a escuela sionista, milité en una agrupación juvenil sionista también. Y bueno, obviamente tenía toda esa educación en la cual los palestinos estaban invisibilizados, ¿no? La tierra sin pueblo para el pueblo sin tierra. A su vez tenía una especie de dualidad esa educación, porque no había nadie, pero los que estaban se fueron, porque no querían vivir con los judíos. Pero bueno, esos que estaban ahí no eran palestinos, eran árabes, entonces había, era como algo difícil de explicar, ¿no? En el colegio teníamos el mapa que era la Palestina entera, como el mapa de Israel. No recuerdo incluso si no teníamos un mapa con el Sinai también, o sea, cualquier cosa. Pero bueno, diría que mi educación fue esa, los palestinos totalmente invisibilizados, y a lo sumo, si tenemos algún problema, es con el resto de los países árabes, con el Islam, todo mezclado, ¿no? Musulmanes, árabes, de Egipto, Siria. Y a su vez tenía una educación humanista y progresista también, ¿sí? Porque digamos, no me consideraba una persona de derecha, sino más tirada a la izquierda, me solidarizaba con la causa de Cuba, había estudiado sobre el holocausto, sobre la dictadura argentina. Y bueno, me termino yendo a Israel a los 20 años con este programa que se llama Birthright, que lleva judíos de todo el mundo a conocer Israel. Pero yo me voy, dentro de ese grupo, cada uno tenía un objetivo diferente, yo me voy con el objetivo de quedarme a vivir ahí. Y bueno, estoy ahí en ese viaje, después visito familia, el viaje dura 10 días, después me quedo visitando familia, amigos, consigo laburo en Jerusalén, en un hotel, y estando ahí en Israel empiezo a romper ciertas barreritas que me había puesto esta educación, darme cuenta que ciertas cosas que me habían enseñado no eran verdad, eran mentiras, no eran tan así, y que acá en Argentina me costaba romper esas barreras porque, primero, que estaba en un círculo en el que éramos todos pro-Israel y sionistas, y segundo, que todo lo que venía de afuera, de información anti-sionista o en contra de Israel o incluso pro-Palestina, la desechaba directamente como algo antisemita. Así que eso era parte de mi educación desde bebé, o sea, desde bebé me educaron así. Estando ahí empecé a romper esas barreras poco a poco, conocer israelíes no sionistas que criticaban al gobierno, conocer árabes israelíes, entonces ya, bueno, mira, el primer árabe que conozco y no es tan malo como me dijeron. Y después, bueno, pasaron un montón de cosas que terminé yendo a Egipto, que era justo en el momento de la revolución de la primavera árabe, y conocer a los egipcios que se estaban manifestando ahí, conocí uno que estaba prendiendo fuego la bandera de Israel en la mitad de la plaza, y bueno, hablar con la persona, ver que no tenía ningún problema conmigo siendo judío, me explicó todas las vicisitudes históricas de las relaciones entre Egipto e Israel, y es la primera persona que me vuelve a mencionar Palestina, me menciona la Nakba, que yo nunca había escuchado la palabra de la Nakba. En Egipto. Claro, porque la historia es así. Yo estaba en un hostel enfrente de la Plaza Tahrir. Ahí de 2011-2012, ¿no? El momento de la revolución. Hace 2 meses que habían sacado a Mubarak. Y estaba en un hostel, piso 3 o 4, frente a la plaza, en un balcón. Yo filmando con la cámara. El viernes eran los días de mayores manifestaciones. Entonces, se juntaban a la Mariana a rezar y después... se manifestaban, no sé, decenas de miles de personas. Entonces, de repente, en el medio de la plaza veo a una persona quemando una bandera de Israel y con un letrero en hebreo que decía próximamente en Tel Aviv. Y yo, como ya venía a estar una semana en Egipto, me había hecho amigo del pibe del hostel, le dije que era judío, no tenía ningún problema, venía de estar en Israel con estos israelíes no sionistas, o sea, venía ya rompiendo ciertas barreras y como que me empezaba a dar cuenta de que algo tenía que saber que no lo sabía. Entonces, cuando veo esa escena en la Plaza Tahrir, bajo, me meto en la mitad de la plaza, lo encaro al que prendía fuego la bandera de Israel y le digo: che, ¿tenés algún problema con los judíos? Yo soy judío. En el medio de 20.000 egipcios manifestándose, viste, tranquilamente, chao, me... Era boleta. No, y entonces, él no hablaba inglés, otro del grupo le traduce al inglés. Se empiezan a reír todos los del grupo ese y el que hablaba inglés baja y me dice: no, bueno, con los judíos no, el problema con Israel, que pin que pum, y nos hacemos amigos, después nos vamos a comer, me llevo a conocer a la familia, todo, y con esa persona estoy también, no sé, un par de días y me empieza a explicar toda la, como te decía, todas las diferencias entre la historia egipcia que ellos conocen con la que a nosotros nos habían contado, las guerras. Israel decía que ganó cierta guerra, pero Egipto decía que ellos la ganaron. Y esa persona es la primera que me dice: bueno, y aparte de tener problema con Israel por todas las guerras y conflictos que hubo en Egipto, también nos solidarizamos con el pueblo de Gaza y es tremendo lo que hace Israel con los palestinos en general y con desde la Nakba hasta hoy. Y es la primera vez ahí que escucho la palabra Nakba. Y a partir de ahí empiezo a investigar lo que es la Nakba, Palestina, todo. Y a partir de ahí, estando en Egipto, estuve 2 meses siempre parando con egipcios, viviendo con egipcios. A partir de ahí dije: bueno, cuando vuelva, porque tenía que volver para el norte, tengo que visitar los territorios ocupados. Y bueno, desde entrar en los territorios ocupados, de cruzar el muro y los checkpoints, cambió mi concepción de la realidad por completo. Una consulta. Sé que es un tema difícil, complejo, pero también sé que ustedes lo han dicho en distintos foros. ¿La lucha del pueblo palestino se puede dar solamente entre el pueblo palestino o necesita del acompañamiento o es clave que tenga el acompañamiento de la comunidad judía internacional y también de la comunidad judía israelí? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál es el rol que debe desempeñar la comunidad judía con respecto al proceso de liberación que tiene Palestina. Hay quienes dicen que el proceso de liberación palestino solamente lo deben liberar las y los palestinos. Hay otros que tienen una visión más internacionalista que dicen que el colonialismo se ataca con una visión anticolonial indistintamente del lugar que ocupes en el mundo, porque es un tema ético, un tema de que se está violando los derechos humanos de cualquier población, que para lograr el proceso de liberación del pueblo palestino, la comunidad judía, indistintamente del lugar de donde esté, debe acompañar ese proceso de liberación, entendiendo hacia dónde después apunte la realidad palestina. Pero en este proceso que tiene en este instante de opresión, de genocidio, de masacre, de Nakba, es importante que la comunidad judía en Israel y en el mundo se involucre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú como historiadora, como integrante de la comunidad judía acá en Argentina? Bueno, como dije antes, creo que esto, en primer lugar, tengo una visión mucho internacionalista, digo, si lo vamos a poner en esos términos. Creo que obviamente la lucha contra el colonialismo es internacional, pues además porque el colonialismo es algo internacional, digo, no es algo de esa zona. Es decir, el Estado de Israel fue apoyado en su surgimiento por el imperialismo y hoy es sostenido financiera y militarmente por el imperialismo de Estados Unidos. En su momento fue Inglaterra quien apoyó y financió también las colonias de judíos, incluso antes de la conformación del Estado de Israel, es decir, antes de 1948, en Palestina. Por lo tanto, verlo como algo local me parece que sería un error. Es algo internacional, y cuando uno habla de imperialismo, bueno, por supuesto que hay personas que no hablan de imperialismo, que no creen que exista, pero los que creemos que sí, creemos que es una relación internacional que rige todo el orden mundial, digamos. No tiene que ver solamente con Estados Unidos, Israel y Palestina, nos afecta a nosotros en Argentina, bueno, a todos los países que uno podría llamar oprimidos del tercer mundo, subdesarrollados, en vías de desarrollo. A mí no me gusta, me parece un eufemismo bastante ridículo, pero me parece que sería un error plantearlo como algo local. Después, creo que lo que dije antes, creo que todos los seres humanos deberíamos estar manifestándonos en este momento en contra de lo que está sucediendo. En este momento está sucediendo un genocidio, un intento de limpieza étnica al pueblo palestino, principalmente en Gaza, pero están avanzando también en los territorios ocupados, en lo que acá en Argentina llamamos Cisjordania. Entonces creo que es algo que desde la humanidad tenemos que manifestarnos. ¿Cómo particularmente en esta cuestión colonial el Estado de Israel habla en nombre de los judíos? Creo que en ese punto la palabra de las y los judíos y todos los y las judías que podamos manifestarnos en contra es muy importante y tiene un peso muy importante, porque somos los que decimos, para esto, criticar lo que está haciendo Israel no es antisemitismo, criticar a Israel no es criticar a los judíos. Israel no representa a todos los judíos, y si bien obviamente creo que una mayoría de la comunidad judía mundialmente puede ser sionista, eso no quiere decir que judaísmo y sionismo sean lo mismo, tampoco, digamos. Entonces, en este punto, sí, creo que es muy importante qué es lo que hace la comunidad judía, pero creo que lo más importante es qué es lo que hace la comunidad internacional. Es decir, porque en definitiva la comunidad judía es una minoría a nivel internacional. Creo que es mucho más importante. O sea, tiene un valor simbólico por lo que explicaba antes del antisionismo y de lo que dice Israel, pero me parece que acá la lucha la tenemos que dar en todos los planos, con todas las personas. Hay 7.000, 8.000 millones de habitantes en el mundo. El judaísmo es un porcentaje ínfimo de eso. Entonces creo que la lucha la tenemos que dar todos y tenemos que dar a conocer. Sobre todo esto, es muy difícil. Acá ayer fuimos a una charla que nos invitaron en Villa Martelli. Yo comentaba esto de que el cerco mediático que tenemos en Argentina es mucho más grande que en otros países. Si nosotros nos la pasamos viendo medios de otros países y traduciendo cosas, muchas veces del inglés, sí, de la BBC, el New York Times, que nadie va a decir que el New York Times es pro-palestina, ni de izquierda, ni antiimperialista, ni nada porque se le parezca, pero aparece algo en el New York Times de lo que pasa en Palestina, de las aberraciones que está llevando adelante Israel. Acá no aparece nada. La posición crítica de AIPA, que tiene en Estados Unidos, con respecto al sionismo, de cómo opera como un gran lobista de los partidos políticos en los Estados Unidos y cómo presiona. Y hay voces que critican eso porque hace que se pierda soberanía dentro de la propia política estadounidense. Y se difunden en el New York Times y en el Washington Post. Bueno, también en Estados Unidos nosotros siempre decimos que nos copiamos un poco, en el buen sentido de copiarse, de las organizaciones de la comunidad judía de Estados Unidos, como Jewish Voice for Peace y If Not Now, con la consigna esta principalmente de No Nuestro Nombre. Allá el peso de ellos también tiene otra significación internacional, justamente porque es Estados Unidos el principal financista y el principal apoyo político que tiene Israel. Entonces, en ese punto, creo que cobra más fuerza ahí la lucha, no solo de la comunidad judía, ¿no? La lucha en Estados Unidos, en ese punto, digo, que pueden, qué sé yo, llegar a torcer en que eventualmente Estados Unidos deje de financiar a Israel, por ejemplo, en Argentina. Argentina no financia a Israel. Lo más osado que ha hecho en el escenario internacional es abstenerse en una de las tantas resoluciones que emitió en el Consejo de Seguridad, y Obama dio la línea de abstenerse. Es lo más osado que ha planteado después del año 47. Federico, la misma pregunta sobre el tema del acompañamiento de la comunidad judía internacional. Sí, yo concuerdo con lo que dice Luciana. Creo que es un tema humanista que todo el mundo debería apoyar. Con respecto a las comunidades judías, los que nos meten en la guerra son Israel, el sionismo, Netanyahu, como decía ella también, ¿no? Sale Netanyahu en la televisión a decir que lo que hace lo hace en nombre de los judíos de todo el mundo, así que no nos deja otra alternativa que luchar por esta causa también. Pero una cosa que nosotros decimos con respecto a esto es que nosotros entendemos que el sionismo utiliza esta confusión, ¿no?, de judío con sionista, con antisionismo, con antisemitismo, como un arma. O sea, una de sus armas discursivas de opresión, pero bueno, propagandísticas para justificar la opresión, el genocidio hacia el pueblo palestino, es decir, hablamos en nombre de los judíos de todo el mundo, que los judíos de todo el mundo son los que sufrieron el holocausto y las persecuciones a lo largo de la historia, y por ende lo que hacemos se justifica en una defensa hacia ese colectivo mundial. ¿Sí? Entonces se escuda en la lucha contra el antisemitismo, y por eso después cualquier crítica hacia Israel o hacia el sionismo pasa a ser antisemitismo. Entonces, todo ese discurso el Estado sionista lo utiliza como un arma. Nosotros, de Judíos por Palestina, o cualquier judío que luche en contra del sionismo y a favor del pueblo palestino, está rompiendo con este discurso, por ende le está quitando un arma al sionismo y al imperialismo en generalidad. ¿Sí? Obviamente tiene muchísimas armas más, pero bueno, por lo menos un arma se la podemos quitar. Creo que ese es el granito de arena que nosotros de este lado, y por eso también la importancia, me parece, de decir judíos por Palestina o judíos antisionistas, y no porque humanos por Palestina o humanos antisionistas, o sea, por qué nos tenemos que agrupar como judíos o judías, y me parece que esa es una de las principales importancias, sacarle por lo menos un arma al sionismo. Un aspecto para tratar también con ustedes de judíos por Palestina, conversamos con Luciana Alterley, profesora de historia, y Federico Klein, activista. ¿Pero es el problema Netanyahu o cómo se configuró el Estado de Israel después del año 47? Porque a veces uno conversa con algunos dirigentes políticos o algunos activistas y ven a Netanyahu como un fin en sí mismo, que el problema es Netanyahu, que al salir de Netanyahu pareciera que se abre un espacio de esperanza para alcanzar la paz y de reconocer plenamente los derechos del pueblo palestino y su Estado, etc. ¿O es la manera como se configuró el Estado de Israel después del año 47 e indistintamente de quién ocupe el cargo como primer ministro, va a operar de la misma manera contra el pueblo palestino, invisibilizarlo, confiscación de tierra, etcétera, etcétera? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, por supuesto que puede haber matices, ¿no?, entre diferentes gobiernos. Para nosotros claramente el problema no es Netanyahu. Es decir, lo que decía Fede antes, ¿no?, el mito este de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, bueno, justamente es un mito. Es decir, ahí había gente, en un momento el movimiento sionista empieza a buscar un lugar en el mundo para poner su Estado judío. Esto muchos no lo saben, pero Argentina era uno de los lugares que estaba en los planes de Teodoro Herz, uno de los fundadores del sionismo, en su libro... ¿Cómo se llama el libro? El Estado judío. El Estado... Bueno, bastante fácil el nombre. Bueno, había una opción que fuera al sur de Rusia, otra opción que fuera en África. Cualquier lugar iba a ser corriendo al pueblo nativo que estaba ahí. Y además, no sabemos por qué, bueno, sí sabemos por qué, pero es una forma de decirlo, si la mayoría de los judíos del mundo vivían en Europa, ¿por qué no fue en Europa, ¿no?, que se planteó conformar ese Estado judío? Necesariamente esa conformación de un nuevo Estado en medio del siglo XX iba a ser un Estado colonial, iba a ser un Estado en el cual se iba a sacar a la población local para instaurar este Estado. Y esto me parece que, volviendo al principio, digo, puede haber matices, pero muchas veces a veces gente que habla, bueno, antes que el Estado sionista o el Estado de Israel, que era más progresista. Bueno, el nacimiento del Estado de Israel es la Nakba. Incluso muchas veces se plantea como que la Nakba fue provocada por la guerra que el resto de los Estados árabes de alrededor, digamos, le declara a Israel en ese momento, y eso es falso, porque la mayoría de la expulsión es antes de la guerra. Es decir, antes de la declaración del Estado de Israel ya se había empezado a estos grupos paramilitares israelíes a expulsar gente de los pueblos, asesinar gente, sí, expulsarlos de la peor manera posible, sin muchas de las aberraciones que... Es increíble eso, muchas de las aberraciones por ahí que se plantean, incluso que algunas fueron comprobadas, que fueron mentiras que se llevaron adelante en la incursión del 7 de octubre, son medio copiadas de las cosas que hicieron en la Nakba, justamente contra los pueblos palestinos que fueron expulsados en ese momento. Por lo tanto, bueno, para sintetizar, ahora le paso la palabra a Fede también, creo que efectivamente el problema no es Netanyahu, acá el problema es que desde su nacimiento el Estado de Israel es un Estado colonial que se basó en expulsar a la población nativa y dominar el territorio. Incluso una de las cuestiones claves ahí de la expulsión de la población nativa tiene que ver con una cuestión de mayorías y minorías, es decir, si es un Estado judío, los judíos tienen que ser mayoría. Por eso es que los llamados árabes israelíes, que bueno, son palestinos que quedaron en algún momento ahí adentro, son creo que un 20% en este momento. Sí, bueno, yo nombré a Netanyahu porque lo tengo ahora entre ceja y ceja, pero obviamente que es algo histórico. El sionismo desde cero se planteó como un movimiento colonial. Yo dije al principio que había tenido educación sionista, así que obviamente leí a todos los padres fundadores del sionismo. Herzl, en su libro y en sus escritos, porque después también tiene un diario que escribe y ahí tiene un par de cosas que desarrolla más que el Estado judío, habla claramente de proyecto colonial, de expulsar a la población pobre nativa por fuera de las fronteras de ese proyecto colonial, de la necesidad de conseguir sponsors coloniales, porque dice, bueno, tenemos que elegir un territorio con poca gente, expulsar esa gente, colonizar con la nuestra, y tenemos que conseguir una potencia colonial que nos sponsorice esta campaña y que nos dé un territorio. Puede ser, tenemos que ir a hablar con Alemania. El más que territorios hablaba de potencias, entonces tenemos que ir a hablar con Alemania, con el sultán o con Inglaterra y ver qué territorio nos dan ellos. Y en ese territorio vamos a ser la punta de lanza de la civilización contra la barbarie, ¿no? Entonces, desde cero está planteado como un proyecto colonial. Después, cuando Herzl plantea el sionismo político, de ese sionismo político empiezan a surgir ramas. La rama izquierdista, socialista, la rama más de derecha. Todas ellas mantienen la línea del colonialismo y de la expulsión de la población nativa de Palestina. ¿Sí? Desde la rama derechista, que obviamente el principal padre fundador es Vladimir Jabotinsky, habla directamente en sus escritos, de vuelta, de expulsar a los árabes, de tener un ejército judío fuerte que haga, haga frente a la población nativa. Y desde la izquierda, desde el sionismo socialista, lo mismo, siempre hicieron hincapié en la diferenciación de las poblaciones y de hacer todo lo posible para que haya un Estado mayoritario judío. De hecho, una de las políticas principales de la Histadrut, que era el, o que es el sindicato, creo que sigue siendo el tipo la CGT de acá, pero en su momento era el sindicato, antes del Estado de Israel, cuando todavía era el mandato británico, era el sindicato de los trabajadores judíos y de los nuevos inmigrantes judíos que iban llegando a Palestina. Tenía dos políticas principales, que eran trabajo hebreo y conquista del trabajo, que se basaban en que ningún patrón judío contratase árabes o palestinos y que ningún trabajador judío trabajase para patrones árabes. Y había una campaña de boicot tremenda, o sea, si vos eras un trabajador judío que llegabas de Polonia y te ibas a trabajar una plantación de naranja de un árabe en Jaffa, te agarraban en una esquina y te molían a palo. Y si eras un comerciante judío que tenía un par de empleados árabes, porque no sé, eran más baratos o te caían mejor o lo que sea, te prendían fuego el local. Y estamos hablando de el sindicato de trabajadores del sionismo socialista de izquierda del sionismo. Una política totalmente racista, similar a las leyes de Nuremberg, alemanas de 1935, creo que son, 15 años antes que la ley de Nuremberg, porque el trabajo hebreo y la conquista del trabajo son de 1920. O sea, las propias políticas que después los alemanes empezaron a aplicar, discriminando a los judíos de Alemania para dividir a las comunidades, a los alemanes de los alemanes judíos, y empezar a crear esa diferencia que después devino en los guetos y finalmente en los campos de exterminio, el sionismo ya la venía aplicando desde antes en Palestina, y el sionismo de izquierda, supuestamente, ¿no? Entonces, digamos, no quedan dudas que el sionismo en su totalidad, y desde cero, y desde antes de la creación del Estado de Israel, y desde sus inicios, es un proyecto colonialista de asentamiento y de sustitución poblacional. ¿Cómo les ha cambiado la vida en lo personal, si lo quieren decir, obviamente? Desde el momento que decidieron salir al frente defendiendo los derechos humanos del pueblo palestino, ¿cómo impacta eso dentro de su propia comunidad familiar formada dentro de una comunidad judía? En este caso, Federico, tú con una formación sionista, ¿no? Que es como muy absoluto todo, ¿no? Es así, se divide el correlato entre amigos y enemigos. Estos son los enemigos del sionismo, estos son los amigos, y a partir de ahí se establece un sistema de valores. Se establece una proyección de la realidad inmediata del pasado y hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo impacta eso, ¿no? Porque ustedes no solamente defienden la causa palestina dentro de su propio seno familiar, sino que salen públicamente a bancar. Hablan también del cerco mediático que ocurre acá en la realidad en concreta donde habitan. Y ese cerco no solamente es desde el punto de vista simbólico, después viene una serie de acciones desde el punto de vista jurídico, presiones para silenciar, censurar y convertirlos en solamente en seres que observan, pero que no se está permitido hacer algo en defensa de los derechos humanos. Hablemos un poco del impacto, porque a veces nos preguntan a nosotros, te dicen, oye, qué valientes son las chicas, los chicos de Judíes por Palestina, se la están bancando, qué héroes, qué heroínas son. Pero eso tiene un peso también, un peso sobre sus hombros en el plano de lo íntimo, ¿no? Personalmente, problemas familiares, digamos, yo no tuve mucho. De hecho, por ejemplo, mi tía vino a varias reuniones de Judíes por Palestina. Sí tuve algún insulto y deseo de muerte de un familiar lejano que no he visto casi en mi vida, que vive en otro país, pero mi familia nunca fue muy sionista, digamos, así que en ese punto, no, en lo familiar yo no he tenido muchas repercusiones negativas, sí, obviamente, en un poco en lo público, digamos. Uno ve a veces, yo trato de no meterme mucho a leer las cosas que la gente dice, sobre todo en Twitter, ¿no? O en X ahora, que es la red social por excelencia del odio, cosas horribles, ¿no? Que se leen cuando uno levanta la voz, por Palestina, cuando uno dice que es judía, y que lo hace desde ese lugar. Y bueno, después, a ver, varias personas me han dicho, bueno, ¿por qué tenés que ir vos? ¿Por qué no va otro? ¿No? Eso me lo dicen todo el tiempo. Por ahí con amigos, compañeros del trabajo. Y bueno, pero alguien lo tiene que hacer. O sea, además, ¿por qué otro? Vamos todos, digamos, ¿no? Que vaya otro y no yo. No, voy yo, que venga el otro, vamos todos, digamos, ¿no? Porque bueno, obviamente no es que no somos héroes ni heroínas, y tampoco es que no tenemos miedo, digamos. De hecho, nos parece también muy importante, en todos los lugares donde podamos comentarlo, porque no se sabe mucho, que efectivamente desde hace más de 6 meses hay una persona que está presa, que se llama Cristian Díaz, que es un obrero metalúrgico, que bueno, defendía la causa palestina, hizo un posteo, no muy feliz el posteo, pero bueno, un posteo en Facebook criticando lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que festeja diferentes nacionalidades, por así decirlo. Buenos Aires festeja este, Buenos Aires festeja Bolivia, Buenos Aires festeja Paraguay, Buenos Aires festeja Israel, hizo un posteo en relación con eso, le cayó un equipo SWAT en la casa, él, bueno, entregó su celular, digamos, colaboró, digamos, con la investigación, está hace más de 6 meses preso, supuestamente porque le tienen que peritar su celular y está en una cola de 250 celulares, y además, bueno, lo más irónico de la situación es que el cargo por el cual se lo acusan, que es incitación al odio o algo así, es algo excarcelable, es decir, ni siquiera estaría preso un día y hace más de 6 meses que está preso con prisión preventiva, como si él fuera a impedir la investigación o a fugarse, una persona que vive acá, que trabaja, que tiene su familia. Ese es un caso, y el otro caso es que un juez le ha hecho una causa a Vanina Biasi, que es una dirigente del Partido Obrero, fue candidata a jefa de gobierno del Frente de Izquierda, también en parte por una audiencia pública que se hizo en el Congreso, que participó un montón de gente, participó hasta Nora Cortiñas, pero bueno, se eligió obviamente a esta persona. También lo mismo, esto de incitación al odio, es decir, hoy plantear la defensa del pueblo palestino, plantear no al genocidio, plantear no a la limpieza étnica, nos quieren hacer aparecer como que estamos planteando una especie de odio hacia la comunidad judía, ¿no? Obviamente ligado a lo que planteábamos antes de antisemitismo versus antisionismo, o antijudaísmo y antisionismo. Entonces, bueno, obviamente, y estamos en un momento político en la Argentina en el cual se están queriendo restringir cualquier tipo de manifestación y cualquier tipo de movilización, no solamente obviamente por Palestina, sino por nuestro salario, por la educación pública, por la salud, por las jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, obviamente desde el poder se quiere siempre amedrentar a quienes levantamos la voz justamente contra ese poder que oprime a los pueblos acá, o en Palestina, o en cualquier parte del mundo. Y bueno, qué sé yo, creemos que tenemos que hacerlo igual. No es que no nos da miedo, no nos creemos héroes ni heroínas, creo. Pero bueno, quedarme en mi casa sentada para mí no es una opción. Federico. Bueno, justamente también me pasó un poco como Luciana. Si bien vengo de un círculo sionista, familia sionista, club sionista, todo, la verdad que personalmente no tuve confrontamientos. Otros compañeros de nuestra agrupación sí. Otros compañeros de nuestra agrupación sí. Otros compañeros tuvieron problemas con la familia, con amigos, familia cercana que le dijo no te quiero ver más. La verdad que sí, en otros casos es hasta tremendo. O tenemos compañeros de la agrupación que vienen con la cara tapada a las actividades, a las marchas, que no quieren salir en ninguna foto. Ni en ningún medio, ni en ninguna red social, ni nada, porque está todo mal con la familia, si lo hacen. En mi caso no. En mi caso, yo también, de alguna forma, hacia mi familia, sin contar mi familia que vive ahí, que son rabinos, pero a mi familia más de acá, mi círculo de amigos de acá, yo también era como de alguna forma el más formado en el sionismo. Entonces cuando vuelvo y les digo, che, ¿se acuerdan todo de lo que sabíamos? Sí. Ah, bueno, era mentira, en realidad hay palestinos en nos Palestina. Quieren matar. No nos quieren matar, hubo una Nakba, ahora están encerrados en guetos y entre muros. Entonces gran parte me creyó y a partir de ahí ellos también, no te digo que ahora militan y son antisionistas, pero sí por lo menos ya no son sionistas o no comparten propaganda sionista, propaganda israelí. Algunos otros se sinceraron y me dijeron, bueno, sí, eso te entiendo que eso pasó, pero está bien que haya pasado, ¿no? Porque es la forma de tener un Estado judío matando a todos. Pero no, y a esa gente obviamente dejé de tener contacto. Pero gran parte de mi familia y de mis amigos los logré convencer y me creyeron de la experiencia que tuve. Los palestinos. Exactamente, que existían los palestinos. Incluso tengo familia en Israel que la convencí de que vayan de visita y visitaron Jericó, Ramala, ciertas ciudades de Cisjordania que para ellos era te matan. O sea, atravesás el aire, viste ya el límite entre Jerusalén y Jericó y si sos judío te matan. Eso es lo que la narrativa plantea. Es la narrativa, sí. Tengo un mail de un tío mío que es muy gracioso porque yo estaba en la casa de él, después bueno, seguí dando vueltas por Israel, me fui a Egipto y cuando vuelvo de Egipto, viste que dije que tenía la decisión de ir a los territorios ocupados, entonces voy a cruzar a Ramala y antes le mando un mail, le digo, tío, vengo de Egipto, me voy a Ramala y después de Ramala vuelvo a visitarte de vuelta. Y ese mail que me responde es tremendo, me dice, no, te van a matar, voy a tener que ir disfrazado a Ramala a reconocer tu cuerpo y te voy a tener que mandar cortado en pedazos en el ataúd a Buenos Aires y tu papá te va a tener que recibir así y no podés ir. ¿Por qué le haces esto a tu familia? Y lo que hiciste fue comer kenef. Sí, me comí un shawarma por 3 shekel, que en Israel me salía 30 shekel y 10 veces mejor, o sea, 10 veces más barato y 10 veces más rico. No, nada que ver. Pero bueno, por eso, no, la verdad que por suerte, como dice Luciana, por suerte creo que la realidad familiar y de relaciones cercanas que nos tocó a nosotros es más, ¿cómo se dice? De un entendimiento y no de una confrontación, a diferencia de muchos de nuestros compañeros. Pero también tuve hace poco una charla con un amigo del club, que me dice, vos tenés que ser neutral porque te puede pasar algo. Y le dije, mirá, después de ver lo que vi en... Es más, me gustaría ser neutral, claro. Te soy sincero. ¿Me gustaría saber menos? Y ser me neutral, gustaría saber, ¿no?, menos y poder ser neutral. Pero después de cruzar el muro y ver los guetos de Palestina, no puedo ser neutral. No, y le digo, ¿nunca pensaste qué habrías hecho durante los guetos de Polonia? En la Segunda Guerra Mundial, y me dice, no sé, vos probablemente hubieses luchado con la resistencia, pero yo tal vez me hubiese ido, me dice mi amigo, me hubiese tratado de escapar. Bueno, que es una postura válida, pero la verdad que yo no puedo, o sea, después de ver lo que vi y estar con la gente que estuve y conocer palestinos en Palestina y ver su realidad, no me queda otra que hacer todo lo posible para defender esta causa. Bueno, yo en lo personal les quiero agradecer por el laburo que están haciendo, el acompañamiento del dolor palestino desde un campo propositivo de enarbolar la defensa de los derechos humanos por una Palestina libre, soberana, respetando además la pulsión interna de la realidad palestina, la conducción de su lucha, la complejidad de su lucha, no asumiendo la lucha palestina como manual, sino entendiendo también que hay matices, hay puntos de inflexión, la realidad cambia, pero hay temas estructurales que hay que defender indistintamente que uno no esté allá, o que uno haya estado allá por un tiempo y haya regresado, o que no haya ni siquiera tenido conexión con alguien, con alguien de allá. Fue un tema de sentido común, por filantropía, por humanidad. Además, la labor pedagógica que están haciendo, ¿no? No solamente dentro de su propio seno familiar, sino a través de los medios masivos de comunicación, de defensa, también de construir esos discursos tan complejos que ha establecido el sionismo sobre la base del chantaje, ¿no? Sobre aquello de que cualquier persona que cuestiona el Estado de Israel inmediatamente es antisemita. Además, esa labor también que hacen ustedes de contextualizar el proceso de defensa que tiene la realidad palestina. Se difunde una noticia sobre la lucha armada palestina y se queda ahí. Muchas personas sin un espíritu crítico se quedan solamente con esa imagen. Y ustedes han hecho una labor de contextualizar por qué un sector de la población palestina ha asumido la lucha armada. Ojalá la realidad palestina no haya tenido nunca la necesidad de enarbolar, de asumir las armas como un proceso de resistencia. En alguna oportunidad conversé con un viejo amigo palestino y me dice, bueno, que los palestinos perdimos el derecho a envejecer. Es decir, no podemos plantear una proyección de vida a largo plazo, porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos si lo estamos, si hoy nos casamos, cómo va a ser la proyección de nuestra pareja, de nuestro núcleo familiar, porque perdimos ese derecho de plantearnos una visión de futuro ni a mediano ni a largo plazo. Así que gracias, Luciana, gracias, Federico. No sé si quieren decir algo para finalizar. Sí, un pedido, un llamado para finalizar. Estamos lanzando, hoy vamos a lanzar en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter, X, Judías por Palestina, a veces con una X en vez de un por. Y queremos que no se deje de hablar de Palestina. Federico, para finalizar. Viva Palestina Libre. Bueno, y quien tuvo el inmenso placer de hablarles, Mariano Ali, de la Coordinación de Cultura de la Embajada del Estado de Palestina acá en la República Argentina e integrante del Centro de Estudios Mahmoud Darwish. Eternamente Palestina. Construyendo puentes por una Palestina libre y soberana.